Con el retorno de los jesuitas a Córdoba, allá en 1859, Brochero conoció lo que luego sería su principal método de evangelización: los ejercicios ignacianos. A fines de 1867, el cólera morbo azotó despiadadamente a la provincia y la ciudad de Córdoba. Más de 4.000 víctimas llevaba cobrada la epidemia, y sin embargo, como un eco de las palabras del divino maestro, quien ama en sincera caridad llega a dar la vida por los amigos, Brochero mostró bien el temple del fino acero de aquel su desinteresado amor, y día y noche anduvo en todos los peligros exponiendo su vida. Ayudaba a trasladar enfermos y practicaba las friegas de remedio de la época. Asistía a los moribundos y a todas horas se le veía transitar hacia las casas y ranchos de los atacados, ofreciendo al moribundo el religioso consuelo, recogiendo su última palabra y cubriendo con caridades la miseria de los deudos. Pasó así la peste con sus banderas de luto. El 24 de noviembre de 1869, después de despedirse de sus amigos y conocidos, partió desde la ciudad de Córdoba rumbo hacia el oeste para hacerse cargo del curato que se le había confiado.